Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Estamos en el Top 20. Yo soy Omar Dávila y te invito a que entres a www.omardavila.com para que escuches esta lista de éxitos en nuestro Top 20 Player cuando quieras y el día que quieras. Top 20. Número 4. Número 4. Matamos la ilusión. Tal vez. ¿Y dónde quedo yo? Oh, que entender que no fue mi intención. Es algo en mi interior. No debo negármelo. Es un desastre, lo ves, te lo dije una vez que podría. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Bueno, llegamos a la dedicatoria a distancia, donde ustedes nos cuentan una historia, yo le busco una canción que le quede, o a lo mejor le quieren mandar una canción en especial fuera de las 20 mejores a alguien a través del correo electrónico entrando a www.omardavila.com. Vamos a leer este correo electrónico de Princess, así se maneja para el anonimato. Ella es de México, dice: hola, pues mira, hasta que por fin me atreví a mandarte mi historia, dice. Resulta que el año pasado me puse de novia con un chavo. Me superclavé en serio y él también. Pasaron detalles por parte de ambos que hizo que nuestra relación fallara. Él se iba a ir del país. Terminamos antes de que él se fuera. Y bueno, pues nos dijimos hasta de lo que nos íbamos a morir. El caso es que terminamos en malos términos, ni siquiera como amigos. Jamás volví a platicar con él, ni siquiera por el Messenger. Ni nada. Pero resulta que él tiene un hermano gemelo. Él empezó a frecuentarme por el Messenger. Muy lindo, platicamos, bla, bla. El caso es que, no sé, dice, siento que lo quiero. Y él acepta todo, todo lo que pasó con su hermano. Que seamos libres o que nos llevemos bien, sin ser novios, por el hermano. Pero la verdad es que yo no lo quiero de esa manera. Esta relación es imposible. Incluso conocí a su familia. Ahora, ¿qué van a pensar si ando con el hermano? ¿Qué hago?, me dice. ¿Sigo así de libres, libres con el cuñado? Se escucha mal, pero la verdad es que ¿qué hago? Híjole, a veces yo no tengo el consejo para darte, pero bueno, si se fue el hermano fuera del país, me imagino que su hermano también, ¿no? O sea, toda la familia se fue. Entonces, por el Messenger, ¿cómo vas a mantener una relación? Pues síguela. Igual, y son amigos nada más, ¿no? No va a pasar de ahí. Quiero pensar. Pero bueno, en tu corazón encontrarás la respuesta. Vamos con una canción para ti, mi amiga Princess de México. Mientras brillan las estrellas y los ríos corran hacia el mar, hasta el día en que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar. Si escucharas mi lamento, si me vieras volverías. Ya he pagado un alto precio por el mal que yo te hacía. Soy culpable, ya lo sé, y estoy arrepentido. Te pido, imagíname sin ti y regresarás a mí. que a mi lado soy culpable, ya lo sé y estoy arrepentido. Imagíname sin ti y regresarás a mí. Sabes que sin tu amor nada soy, que no podré. Dedicatoria a distancia, acabas de escuchar Imagíname sin ti de Luis Fonsi. Ojalá y le quede a nuestra amiga Princess ahí de México que nos envió su dedicatoria a distancia. Tú también escríbenos www.omardavila.com. Mándale a alguien una canción para que se escuchen los 6 países hasta donde llega el Top 20 de Monitor Latino y a todo el mundo a través del internet. Escucha.